después de pasear un poco musicalmente, a la comunicación comunitaria que nos reclama, por supuesto, para conversar y enterarnos fehacientemente de cómo se están haciendo las cosas en algunos lugares y con respecto a la administración de vacunas justamente en nuestra provincia. Hoy estamos en contacto con Karina Cisneros, que tuvo problemas con el tema de la vacuna. Buenas tardes, Karina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo le va? Muy bien, Karina. Te estamos muy agradecidos, muy agradecidos por este ratito que nos permitís charlar contigo para interiorizarnos, para saber, enterarnos de lo que te pasó con las dificultades con las que andás y la dificultad que tuviste sumada para tratar de recibir una vacuna que al final no te pudieron aplicar. Bueno, mire, ayer a mí 12:30 del mediodía me llamaron de la posta de la Villa Santillán que tenía el turno de la vacuna. Muy bien. Yo le dije que, bueno, que estaba en este momento, hace 2 semanas me habían amputado la pierna. A mí ya me asaltó la pierna y me amputaron la otra pierna, ¿no? Y le dije que, bueno, dice, pero usted puede venir en coche o algo. Se la ponemos en el coche la vacuna. Le digo, no, en estos momentos no me puedo subir a un coche. Karina, discúlpame un momento. Vos sabés que hay un ruido en la comunicación. Vamos a volver a llamarte enseguida, ¿sabés? Vamos a cortar porque queremos escucharte bien, ¿sí? Mientras restablecemos la llamada con Karina, te cuento que Karina tiene una dolencia que ha hecho que le amputen la pierna hace pocos días. Ella está contándonoslo, a ver si la recuperamos en el teléfono, porque para que se escuche como corresponde su voz y enterarnos como corresponde también de lo que está pasando, de las cosas que pueden pasar y de las cosas que nos conviene también estar enterados, enteradas para guiar o acompañar incluso a alguna otra persona que necesita recibir la salud, la bendita vacuna. ¿Estás ahí de nuevo, Karina? Hola, sí, estoy acá. Ah, ahora se escucha mucho mejor, ¿viste? Bueno. Muy bien. Ahora, Karina, nos habías contado, apenas entendía, que te amputaron hace no mucho una pierna y que habías recibido una llamada de la posta de Villa Santillán. Posta Villa Santillán, ayer al mediodía, 2:30 más o menos, diciéndome que tenía el turno para la vacuna. Y bueno, entonces yo le comenté yo a la chica que bueno, tenía, hacía 2 semanas habían amputado la pierna, pero que a un coche no la podía subir, no estaba en condiciones. Pero dice, pero en alguna, de una forma u otra yo voy a llegar a vacunarme. Entonces me le digo a mi hija, hija, ¿vos te animás a llevarme en silla de ruedas? Yo vivo acá en la calle Wilde. Sí, mamá, yo te llevo, dice. Así que, bueno, en eso que yo le preguntaba a mi hija eso, ella me dijo, bueno, si usted no puede, no, le digo, escúchame, yo voy a ir. 3:30 tengo que estar ahí, 3:30 voy a estar. Y me cortó, me dejó hablando sola. Entonces mi hija, a las 3, y mi monedita me empezó a preparar, yo 3:25 estábamos ahí en la puerta de la posta, la Villa Santillana ahí. Y llegué y dice, digo, ¿están llamando por apellido? Sí, sí. ¿Qué apellido usted? Cisnero, le digo. Ah, pero ya usted dice, no la tengo en la lista. Le digo, ¿cómo que no me tenés en la lista? Le digo yo, sí. Yo te dije que iba a venir a vacunarme. Acá no está anotada, dice. Le digo, escuchame, es una joda porque yo me costó levantarme porque yo me levanto acá en mi casa desde la cocina, de la pieza de la cocina y me costó hacer no sé cuántas cuadras. Casi de la placita Martín Fierro hasta la posta sanitaria tengo muchas cuadras. Y en silla de ruedas fui. Encima las calles están todas rotas. Me hicieron sangrar la pierna. No me vacunaron. Me tuvieron media hora ahí esperando. Que no, que eso no pasaba por ello. Que entonces le digo, pero entonces una tomada de pelo, estreo. ¿Por qué me hicieron salir de mi casa? Más en el estado que yo estoy. Claro. Le digo, yo soy diabética, soy de alto riesgo. Le digo, yo estaba esperando esta vacuna para ponérmela. Por supuesto. Incluso había otra gente ahí que estaba esperando también y le decían que por favor, le decía una señora, era directora, no sé qué, ponele mi vacuna, dice. Póngasela, no la dejen ir ahí sin vacunar, dice, porque se vino hasta acá. Claro. No hubo caso, me tuvieron media hora ahí, que no, que me iban a llamar otro día y que ellos Karina, no hubo otra explicación. Al principio te pedían que fueras en auto, pero vos no tenés auto o tenés una dificultad mayúscula para subirte en auto. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo las dos piernitas, claro, en estos momentos, ¿viste? Una me amputaron hace un año y la otra me la amputaron hace 2 semanas. Imposible yo con dolor así subirme a un auto, porque aparte estoy pesada, soy gordita y no tengo quien me maneje. Hoy por hoy, ya me está cuidando mi hija. El centro también me tiene que poner una persona y no me la quieren poner. Me ponen miles de trabas porque dicen que no necesito una persona. Yo necesito una persona en realidad las 24 horas. A ver, Karina, discúlpame nuevamente, vamos a volver a intentar, se volvió a empezar a escuchar mal, la verdad es que es una lástima. Cortamos y te volvemos a llamar, Karina, porque queremos escucharte bien. Bueno, estamos charlando dentro de lo posible, de lo que nos permite la bendita línea telefónica, con Karina Cisneros, que no sé si lo entendiste, fue convocada al Centro de Salud de Villa Santillana, a la posta, que está en Chile y Pestalozzi. Ella vive en la calle Wilde y le pidió a la hija que la llevara en la silla de ruedas. Ahí estás, Karina, de nuevo. Hola. Hola, sí, acá estoy. Ahí sí, está, sí, ahí está. De nuevo se escucha bien. Karina, la verdad es que no entendemos por qué hubo una dificultad semejante, siendo que estabas en una lista, pero por ahí es porque no entendemos tampoco el funcionamiento interno de los efectores de salud. Karina, ¿te supieron dar una más acabada explicación? ¿O te prometieron, te dijeron que que tu turno no va a faltar mucho para que te la puedan dar a la vacuna? ¿Qué te dijeron finalmente en la posta? Al final me dijeron que si en esa lista de ayer no estaba, iba a estar en otra, en la otra de hoy o de mañana pasado. Yo le dije, mira, tú a mí no me vengas ni con mañana ni con pasado, yo no voy a volver a venir. Le digo, pues sabés el sacrificio que fue para mí levantarme y venir hoy acá a vacunarme, porque hace mucho estoy esperando la vacuna, porque yo realmente la necesito, le digo. Y vos y no me la vas a poner, le digo, ya me vas a hacer ahí otro día, le digo, para que me digas lo mismo que no estoy en la lista, le digo, yo no voy a venir. Creo que ahora lo que corresponde es que ustedes me la vayan a poner a mi casa. Y viene un enfermero a mí acá a curarme y me dice, no, Karina, vos lo que tenés que hacer es denunciarlos a epidemiología, algo así. Y le digo, no, le digo, porque yo no sé dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, le digo, pero yo ahora, si realmente me van a poner la vacuna, yo la espero acá en mi casa, yo no voy a ir más, aparte de las calles están re feas para ir en silla de rueda, ¿viste? Esquivabas un pozo y agarrabas 10. Iba agarrándome hasta con los dientes en la silla, porque mi hija no es muy ducha tampoco, ¿viste? Es que no es fácil llevar a alguien, ¿viste? Así, íbamos con miedo, a mí me daba pánico porque la primera vez que salía, viste, de mi casa. Tal cual, Karina, lo entendemos, además después de hace muy poquito de la cirugía, sí, que sufriste, por eso, así que, ¿viste? Y bueno, yo digo, no puede ser, yo lo digo, ¿sabes por qué? Digo, para que no le pase a otro, porque yo le dije al muchacho que me atendió ahí, le digo, es muy triste esto, ojalá que a vos nunca te pase, le digo, que te falten las piernas y te hagan a ir a un lugar y no te vacunen, le dije. No me supo qué contestar, ¿viste? Karina, ¿vos qué edad tenés? 47 años. Muy bien. ¿Y sos, tenés diabetes? Tengo diabetes, sí. Muy bien. La verdad es que estamos con toda la ilusión, Karina, de que a tu voz la escuchen las personas que tienen que escucharte y que sí, se repare rápidamente esta situación. Sabemos que las trabajadoras y los trabajadores de salud hacen lo mejor que pueden en una época muy complicada. ¿Vos pensás? ¿Se cortó ahí? ¿Karina? ¿Hola? Se cortó. Bueno. Me quedaba alguna pregunta para hacerle, pero más que nada era también para reflexionar acerca, viste, de si ella lo sentía como una cosa de maltrato o como una mala conexión, digamos, con las personas que organizan el laburo que se hace en los vacunatorios en la provincia. Una lástima. Vamos a ponernos en contacto después con Karina a ver si A ver si la tenemos una vez más, aunque sea un minuto más, la molestamos. Aunque sea un minutito más, la molestamos para terminar, para redondear esta conversación, y que no se quede angustiada Karina pensando que... ¿Estás ahí de nuevo, Karina? Sí, Pablo, bueno, hubo... Es que está, la comunicación está como las calles en Villa Santillán. Sí, en, la verdad, tenés razón. En alguna parte vienen emparchando y en otras partes todavía está bueno. Hay una situación bastante para el cuidado, para la atención de las autoridades. Karina, te quería preguntar si vos lo sentiste como algo personal, algo o algo que hicieron mal el personal de salud pública o fue un error, una mala comunicación que hubo. Yo no sé si a lo mejor ella me entendió mal, no entendió lo que yo le dije, que por, no podía ir en movimiento con el auto, pero que yo iba a ir porque la estaba esperando la vacuna. Claro. A lo mejor hubo un malentendido de la enfermera, ¿viste? Pero directamente me tachó, me borró, porque yo cumplí, yo 3:25 estaba ahí. Yo le dije, yo de una forma u otra voy a ir a colocarme la vacuna, porque la estoy necesitando, de verdad. Yo soy muy de alto riesgo, ¿viste? Ya me había dicho el doctor ya, de Karina, preguntá por la vacuna, preguntá por la vacuna, y bueno. Y cuando a mí me avisaron ayer, estaba contenta, feliz que me iba a vacunar, y la verdad que me vine muy desilusionada por lo que me pasó. Bueno. Entendemos totalmente la situación y cómo te debes sentir, es muy difícil imaginárselo, Karina, pero esperamos, te decía hace un ratito, que tu voz sea escuchada por las autoridades y sí, que pronto se repare esta situación. Sabemos que hay un laburo impresionante que se está haciendo en la provincia y sería una lástima que vos te quedes con esta angustia y sin la vacuna. Seguramente sin la vacuna, se va a reparar, esperamos. Karina, vos te has hecho atender en otras oportunidades durante tu vida con salud pública o sos más usuaria de clínicas, de sanatorios. No, yo antes de que tuviera el trabajo, yo hace más o menos 11 años que tengo siempre, toda la vida, yo siempre fui ahí del barrio Regazzoli, toda la vida empecé a atender ahí en la posta Villa Santillán, pero sinceramente me desilusionaron totalmente. Sí, en esta situación además es entendible que tu decepción se ve aumentada en la situación en la que estamos viviendo, Cari. Bueno, Karina, te estamos muy agradecidos por este ratito, te pedimos disculpas por todo esto que pasó con el teléfono, tenés el micrófono a disposición, por si querés redondear este mensaje, hablar, si querés, habla como si estuvieras hablando con una autoridad, y dejá tu mensaje, tenés el micrófono a disposición, gracias, Karina. Bueno, solo quería decir que no quisiera que le pasara a otra persona esto que me pasó a mí, porque es muy triste. Yo estoy muy triste de haber perdido mis piernas y esperando con todo el año pasado, este año, esperando la vacuna, que la solución a todo esto, y la verdad que, bueno, que a quien le tenga que llegar, que por favor solucionen las cosas estas, por lo menos para los que la necesitan como yo. Nada más. Bueno, Karina, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, que tengas buena tarde también. Bueno, gracias, igualmente. Vamos, no estamos cruzando los dedos, estamos poniendo en evidencia que hay un trabajo que se hace seguramente con mucho esmero.